sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla, Raúl García. De vuelta de nuevo a las ondas, y gracias por la escucha a los que están sintonizando a través, sintonizando digitalmente a través de asaltomataradiorock.com y sobre todo también aquellos múltiples que siguen el programa a través de los distintos espacios de podcast en descarga o escucha directa. Bueno, pues hemos estado unas semanas fuera, hemos paseado ampliamente por Ciudad de México y ciertos puntos de su entorno también, y ya en esta última semana, pues aunque llegamos a Madrid con ganas de iniciar el programa, decidimos irnos a Gran Canaria unos días, por eso de acondicionar un poco los cambios de horario, ¿no? Que hay de Ciudad de México a España en la península, pues nos fuimos a Canarias y de esa manera pues íbamos de alguna manera amortiguando esa situación. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, siempre recomendable lo de viajar, sobre todo cuando compatibilizas las distintas posibilidades en cuanto a culturas, conocimientos, gastronomías y actividades musicales. Todo eso, si lo metes en un pack, en una coctelera y lo organizas bien al mismo tiempo, es formidable. Y de México nos hemos traído muchas experiencias y cosas que contar, porque ahí es una ciudad muy viva, donde hay mucha actividad, mucho concierto, mucho underground también que programa a última hora. Y en las próximas semanas pues iremos contando algunas de esas historias, pero sobre todo en el día de hoy, luego más adelante. Mientras hemos estado fuera, esta semana pues nos hemos enterado de cosas como lo que se veía venir, y cuando estuvimos en los conciertos el pasado año de AC/DC en Sevilla, y luego pues tuve ocasión también de marchar a Bratislava para verlos de nuevo. Ya vi el estado de forma en el que se encontraba. Yo os contaba a través del programa AC/DC y que estaban valorando la posibilidad para 2025 de, si todo seguía igual, seguir con una gira continuada, que es lo que se ha anunciado para un montón de lugares. Pero aquí en España pues nos interesa esas dos fechas que quedaron pendientes en Madrid, en el estadio del Metropolitano. Y será el 12 y el 16 de julio, para poder vibrar y sintonizar, que seguramente no va a ser la última de las giras de Angus Young y Brian Johnson como los decanos de la banda. Sin duda una banda complementaria muy interesante para que funcionen clásicos como este Thunderstruck hoy en día. Cierto es que AC/DC están dando oportunidades inmensas para todos aquellos que nunca los vieron o que quieren volver a repetir. En su penúltimo asalto en vivo, de verlos, ¿no? Parece ser que había gente que con menos posibilidades por las circunstancias económicas o laborales o por otras múltiples que aquí en España, cuando no fueron algunos de los conciertos programados y que se vendieron pues De aquella manera, pues se quedaron así como, pues no voy a poder verlo ya, Isidisio, o en esta ocasión no será, pero bueno. Yo siempre recomiendo, a mí que de vez en cuando hago algún viaje que otro por ahí fuera para ver grupos que, aunque toquen aquí, me gusta verlos fuera, que miréis también en otros lugares, porque hay veces que cuando no encuentras en tu ciudad una entrada para ver a tu grupo, una entrada en tu grupo, claro, hablamos de alto standing, como AC/DC, que todo el mundo quiere verlo en directo, aunque no le gusten a CDC, pues que miréis en otras ciudades europeas, en otros puntos, porque a lo mejor el vuelo, hotel y entrada te sale mejor que venir de cualquier punto de España, a lo mejor a la capital de aquí, a Madrid, y a lo mejor con las entradas ya finiquitadas, las opciones que tienes es ver irte a cualquier otro de los puntos. Yo aquí en Madrid, pues bueno, como mínimo, claro, lo veré una de las dos fechas, porque me gustó, o sea, porque son ACDC primero, lo vería tantas veces como pudiera, y porque cuando lo vi ese casi arranque, en los primeros días de la gira en Sevilla, me pareció que fue formidable, aunque no olvidemos que cuando empezaron en Italia la gira, el setlist constaba de 3 canciones o alguna más, hacia el bis, y eso ya lo quitaron los siguientes días después de arrancar. Vieron que a lo mejor se hacía un poquito extenso para el aguante de supongo que de Angus o de Brian Johnson, que son ahí los más capacitados y que son los puntos álgidos de AC/DC, ya sabéis, y entonces pues ya la gira se ha mantenido con un setlist que varios días de diferencia entre concierto y concierto. Y cuando los vi en Bratislava, en aquel aeropuerto en desuso, pues con muchísimo más gente, con mucho más amplio, los vi todavía mejor que en el arranque de la gira. Había pasado un mes y pico, no sé, ahora mismo no recuerdo, pero o dos, pero estuvo realmente bien, y dije, joder, pues si siguen con este ritmo, ¿cómo lo van a seguir tocando? Claro, pero quien se tiene que ver, se tiene que probar, porque el interés era máximo por parte del público, es los músicos, ¿no? Y entonces, pues hay otro surtidito de conciertos que seguramente no serán los únicos. Así que disfruten cuando llegue la ocasión, porque se seguirá pasando bien. Y claro, hay otro acontecimiento que tendrá lugar un poquito antes, que también ha sido de máxima expectación, la despedida de Ozzy Osbourne con ese concierto especial de Black Sabbath y Ozzy en Birmingham. En un estadio que tiene los recursos que tiene, 40.000 a lo mejor personas, y que todo el mundo literal quiere o querría estar allí. Cuando salieron las entradas a la venta, las generales en su día, y las preventas, pues eso fue una auténtica locura, no solamente por ver a Ozzy Osbourne. Lo cierto es que yo me quedo con los últimos conciertos que he visto de Black Sabbath, con Ozzy en activo y en muy buena forma, que fueron aquellas dos únicas veces que han tocado en Hellfest, en el año 2014 y en el 2016. Ya me pareció un hito que se hicieran en 3 años 2 conciertos, y con ese estado de plenitud de forma en el que, bueno, se decía que, bueno, se decía no, es que Tony Iommi era el que estaba en realidad pues en ese momento más perjudicado, porque Ozzy Osbourne siempre ha tenido ese Parkinson incipiente que, aunque él lo ha negado, pues él le ha venido acrecentando y pues mermando de salud, y luego pues otras cosas y situaciones y lo que quieran contar. Pero la verdad es que quien tenga la fortuna de ir a Birmingham no va a ver a un Ozzy Osbourne pleno. No va a ser una gran despedida en el aspecto de ver al príncipe de las tinieblas en su máximo esplendor, pero al menos será el penúltimo homenaje que se haga, porque esto es un homenaje a Ozzy Osbourne. Bueno, esperemos que el último homenaje tarde mucho en llegar, pero realmente es lo que hay, ¿no? De alguna manera, el establecer este concierto tan especial con esas bandas acompañando a un 12 horas, ¿no? Un show de 12 horas del tirón, ¿no? Con Metallica, Slayer, fíjate, que también están, que entro, que salgo de la escena para ocasiones puntuales, Pantera, Gojira, Alestor, Alice in Chains, Land God, Land of God, Anthrax y Mastodon, más esa banda de alto rango, ¿no? De estrellas que estarán ahí encima del escenario, con Billy Corgan, con Dan McCagan, con Fran Bello, con Fer Das, con Jackie Lee, Jonathan Davis, Keke Downing, Rudy Sarzo, bueno, Sammy Hagar, Scott Dayan, un montón de gente ahí implicada, especialmente Tom Morello, de Rise Against the Machine y sus historias, que es el que ha sido el inductor para que esto, la producción vaya hacia adelante, pues va a ser una experiencia que complementa y seguramente que será superior a la de ver a Ozzy Osbourne en su estado, ¿no? Pero el problema es que aunque tú quieras encontrar entradas para esto es o quisiste, pues realmente es fue una situación muy difícil de llevar a cabo, que no es imposible, ¿no? Porque habrá reventas y habrá agencias que te ofrezcan también algún tipo de posibilidad. Y si tienes la pasta, el tiempo y las ganas, vete, no lo dudes. Todavía seguramente hay posibilidades. Son muchísimas personas y todas seguramente que no estarán allí, aunque tengan su entrada. Siempre hay opciones, la vida continúa. Y esperemos que para Ozzy Osbourne también, por mucho tiempo, aunque parece ser que en los escenarios las cosas se quedan ya más pequeñas. We'll be right back. música de Black Sabbath con uno de esos clásicos que no va a faltar en el estadio de Villa Park el 5 de julio. Bueno, entre otro repertorio, amplio repertorio que será seguramente una sorpresa y tendrá pues todos esos músicos que están marcados como portantes de un espectáculo inigualable y memorable y recordado por tener ahí en el escenario a Ozzy Osbourne, especialmente, que es por quien se hace todo esto, pero también bueno, marcado por el acto benéfico que supone, ¿no?, que todo lo que se recaude irá parar a las distintas asociaciones de la ciudad, ¿no? Alguna de ellas pues que tiene que ver con el Parkinson, indudablemente, y me imagino que esto no dejarán pasar la oportunidad y será grabado para que todo el mundo que no esté presente allí físicamente tenga la posibilidad de ver a Ozzy Osbourne, a Tony Iommi, a Keith Puller, a Bill Ward y toda la camarilla que está ahí en un acto, y como digo yo, irrepetible. Bueno, hay más artistas, hay más bandas que vienen pegando fuerte, que no tienen posiblemente, seguro, la popularidad que todo ese All-Star y cúmulo de bandas que hemos mencionado para julio, pero que son parte del futuro y que están ya labrándose su presente. Hablamos de Dacha Mandala, que es una banda francesa con sede en Burdeos y que con su tercer trabajo vienen directamente marcando una gira de 11 fechas que comenzarán en Santander dentro de poco, donde cada una de las canciones, sobre todo este último trabajo, que es el que tienen más fresco, llamado Coda, son dignas de seguirles la pista. Es una banda muy interesante que yo creo que hará de su paso por España que nos quedemos como que una banda interesante que crecerá y que en un futuro estará en salas más grandes que estas que por las que pasará. En Santander será en el Rock Beer Cineum el 26 de febrero, el 27 en A Coruña en la sala Mardi Gras, 28 en Ourense en Café Cultural Ourense, 1 de marzo en Oviedo en Galaxy Club, 2 en Vitoria en Urban Rock Concept, 4 en Madrid en Sala Rockville, y así seguirá la gira hasta que termine Torredembarra, que ya iremos comentando a medida que vaya avanzando, porque tendremos programa durante las próximas semanas de Mister Virus. Esto se llama Sea Shade, son Dacha Mandala. han llamado Coda, lo han llamado Coda Tour, a esta gira, donde Coda Spanish Tour, claro, es en España, Spanish Tour, hay muchas posibilidades de verlo. Yo estoy pensando de irme a alguna otra ciudad para contrastar, bueno, no hay nada de contrastar, si la banda va a estar igual de bien, al mismo nivel en cada uno de los conciertos que hagan, porque vienen a comerse el mundo. Las bandas de carretera, que se meten en una furgoneta, y saben que la mayoría de las veces salen comidos por servidos económicamente, sobre todo buscan el llenar a la gente, las motivaciones, que se exalten, el espíritu que quede por las nubes, y que ese paso que hacen por los distintos lugares, las distintas ciudades, suponga una siembra para la próxima vez que vengan, o que tengan a bien en algunos festivales contratarlos, ¿no?, para llegar a más público. Hoy en día es así, desde hace mucho tiempo es así, pero hablamos del presente. Y las bandas vienen, se embarcan en unas giras así para darlo todo. No hay concierto malo. Pueden tener una noche de resaca tal y no hay concierto malo, porque luego en directo un músico sabe que cuando tiene que tocar, aunque esté hecho mierda, lo da todo. Luego, cuando termine el concierto, a lo mejor le pega el bajonazo, pero se va a entregar al máximo para hacerlo lo mejor, ¿no? Hombre, cuando un cantante está mal de la voz, pues a lo mejor sí se lo nota más, pero hay técnicas y hay trucos para incluso que las voces funcionen, salvo cuando las cosas están muy jodidas, muy fastidiadas. Dacha Mandala, que es una banda que te recomiendo, y te lo digo, parte de Madrid, Tran, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Castellón y Terredembara, como te decía, en ciudades próximas. Y hay otra banda que, bueno, estará un grupo que es de Madrid, un grupo, un artista que a mí me gusta muchísimo, que lo ponemos en el programa, sin duda, que es Mr. Goliath, que estará con sus músicos actuando en todos los conciertos que tengan lugar en estas fechas. Mr. Goliath, ya sabéis, que la semana que viene o cualquier otro día vamos poniéndolo de nuevo a medida que vayamos actualizando cómo va la gira, que todavía no ha empezado, pero empieza el 26 de febrero. Pero las semanas que vienen ya sí estarán ahí funcionando. Os voy a hablar de una banda que se llama The Duck Sands. Duck Sands, que es de Nueva Zelanda, que a mí me parece de lo más desaprovechado, desgraciadamente, aunque tuvieron multinacional. Yo los conocí cuando sacaron con V2, con Virgin, no me acuerdo ahora mismo, creo que fue con Virgin, sus primeros discos, y yo entonces ya los ponía en Mr. Virus. Hablamos de hace más de 20 años, porque The Duck Sands es una banda que empezó pues a finales de los 90 o justo a principios de 2000, finales de los 90 yo creo que fueron, y con aquel disco primero autotitulado que sacaron en 2002 de Duck Sands, a mí me pareció que aquello era un crujir de banda, ¿no?, en disco, porque entonces en directo no los había visto, pero siempre me quedé con ganas de verlos próximamente, y tuve ocasión de verlos porque pasaron por Madrid ya hace algunos años, de Duck Sands. Pero es una banda que, sin pena ni gloria, que mucha gente, cuando me dicen recomiendo bandas o intercambiamos nombres con gente que nos gusta la música para intercambiar experiencias, que este programa trata de eso también, no solamente de poner los grupos más importantes del mundo, los conciertos más caros de la historia, para que vayas a verlos, sino de recomendar cosas que realmente son buenas. ¿Por qué son buenas? Pues porque a mí me gustan, y entonces tienen que ser interesantes. Bueno, a lo mejor interesante y bueno no es lo mismo, pero yo procuro que haya un equilibrio ahí. Entonces, lo que yo escucho en mi casa, o lo que pongo cuando hago el amor, lo comparto en este programa, pues para que sintáis lo que yo siento. A lo mejor, depende en qué situación, no vais a sentir lo mismo. Y otro, porque es tener un feedback vuestro de lo que sentís en cierto momento, ¿no? Pero sí que son sensaciones interesantes. Y The Duck Sands es uno de esos grupos que estará también, ahora diré la fecha, primero lo escuchamos, tocando de nuevo por España y haciendo vibrar con canciones como esta, Deshumanize. Se llama el disco Age to Age, es uno de los últimos trabajos que tiene publicado, y es una banda, como digo, que si no lo conoces, póntelo ahora mismo ya como marcado a fuego, porque deberías. Son de Nueva Zelanda, se llaman The Duck Sands. Bueno, pues ahí están, son temas cortos, impactantes, muy hard rock and rolleros, y son Texans. Las fechas que tienen por delante son las del en marzo, mes de marzo, el día 19 en la Sala Wolf de Barcelona, el 20 en la Sala El Sol de Madrid, el 21 en Loco Club en Valencia, y el 22 de marzo en Intxaurrondo Kultur Etxea en Donostia. Te recomiendo, ya sabes, que los sigas y que los vayas a ver en directo, que es otro de esos conciertos que te hará vibrar y mucho. Bueno, la mezcla del rock and roll, el black metal y sobre todo el conocimiento de saber qué lo que contrasta de lo clásico, de lo oscuro con la autoridad enérgica en vivo, es lo que supone el conjugar todo eso que tiene Ad Hominem, que es lo que oímos ahora, que es un peculiar grupo con un personaje concreto del que ahora os hablaré, que está ahí al mando y que lidera desde Francia, desde la zona de Francia. A mí me ha gustado mucho este último que tiene publicado, se llama Choque the Walk, el tema que vas a oír ahora, y ahora te cuento un poco más de ellos. Primero te pongo en preaviso para que disfrutes de esto que es Ad Hominem, y luego ya lo comentamos juntos. Boys have a penis, girls have a vagina. Shine the world. Bueno, pues realmente impacta como el propio proceso de elaboración, las temáticas, las letras de Ad Hominem, que es Kaiser Wotan Ad, que es el inductor de todo lo que tiene que ver con lo que has escuchado, porque Kaiser es el que canta y toca instrumentos de este proyecto, que luego, claro, pues hará de participar de otros músicos cuando se tiene que presentar, pero él es el causante de todo esto. 25 años son los que lleva desde que se puso a encauzar discos, demos, hasta llegar a este último álbum que se publica la semana que viene. Se llama Totalitarian Black Metal, Black Metal Totalitario, y él pues siempre ha estado ahí ducho y metido de lleno en otros muchos proyectos y bandas dentro de lo que es el sector el más duro, ¿no? De la rama más dura del metal, ¿no? El black metal, death metal y otras cosas. Para mí esto es un poco, suena un poco, el disco es polivalente, no va en una única dirección, aunque sí que hay, como digo, cosas que te hacen muy frescas, ¿no? Aparte de lo que sea la raíz clásica, pues todo eso que ha creado y que te hace que sea un disco más, para mí particularmente, más atractivo y no sota, caballo y rey a lo largo de su escucha. Y bueno, pues él hace como un aluvión de caos, ¿no? Dentro de esta conducta musical destructiva que comparte, ¿no? Con todos vosotros, ¿no? Y pretende aniquilar los límites, ¿no? Del metal extremo con esa magia. Él tiene una clave, dice el propio Kaiser, que es la bomba H. Es la solución ante todo lo que él cuenta y de lo que se queja y comenta en sus letras. ¿Y qué es la bomba H? Pues ya sabe lo que es la bomba H. ¿Sabes? Que se lo digan a algunos que la probaron, incluso en su contra, ¿no? A la hora de experimentar, la bomba termonuclear, la bomba de fusión, la bomba de hidrógeno que hace que todo vuele por los aires. Sobre todo la salud, a quien le pilla la radiación y le pilla a lo mejor muy lejos, pero al mismo tiempo donde no tenía que estar. Bueno, Ad Hominem, que nos da paso a Crematory, que es otro de los discos que yo creo que va a sentar también en cátedra y vamos a poder ver este verano presentar por distintos festivales. La banda ya sabéis que sigue con esa magia de mezclar cosas góticas bueno, ha ido cambiando, fue cambiando a lo largo de su historia, evolucionando musicalmente, pero ha mantenido ahí unos márgenes que siempre les ha tenido como banda creativa dentro del sonido oscuro, ¿no? O gótico, del black metal gótico. Y en mayo va a publicar un nuevo disco, Crematory, se llamará Destination, será a principios de mes, el 2 concretamente, y esta es la apertura del álbum. Ese tema que le da título, que escuchamos aquí en Mister Virus, son Crematory. Timeless. Uno que ha tenido ocasión de escuchar el álbum ya íntegro, os digo que es otra bomba de relojería. Crematory en estado puro. Luego, pues estas bandas se llevan tanto tiempo, ¿no? De actividad. Crematory llevan también desde principios de los 90, a la hora de tocar en vivo, pues siempre tienen que hacer una criba y dejarse muchas de las canciones clásicas que han ido generando, porque todas no entran y hay que dar paso también, hay que dar paso a las nuevas composiciones. Y este disco tiene grandes perlas, grandes joyas para tocar en directo con ese potencial físico que tiene, que es imposible que si tú pasas por un escenario y pero estás viendo el quién está en el escenario, es imposible que no te des cuenta que es su características patillas, patillones que tiene, que es Gerard Félix Tass. Es muy particular la visibilidad de la banda en directo y sobre todo la puesta de escena. A mí me está muy bueno, a ver si este año los vemos, no sé si están confirmados ya para Wacken, pero seguramente que estén, porque además son alemanes. Poco a poco se van a les en pequeñas dosis cosas de lo que tienen programado, a no ser que sea con Hellfest, que todo, etcétera, y otros festivales. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Venga, vamos a meternos de lleno con algunas de las cosas que pasaron en México durante estas semanas, porque para eso fuimos a México, para disfrutar de la ciudad y de sus gentes, pero también de los conciertos, de algunos que tenía marcados y otros que se fueron improvisando, que surgieron de repente. Lo primero que quiero de aquí es mandar un abrazo, un saludo muy grande a todos los hermanos mexicanos con los que tuve ocasión de compartir algún rato, pocos o muchos, y digo todos sin exclusión alguna. Ellos ya saben quién son, o sabéis quiénes sois, porque bueno, mencionarlos seguramente a todos sería dejarme a alguien fuera, y no tengo ningún motivo para, por todos los sitios que he frecuentado en cualquier momento, decir que no me trataron como como bueno, pues como una persona bienvenida allí por donde iba. Vamos a dejarlo. Y realmente me fui muy satisfecho de la gratitud y de todas las cosas que tuve ocasión de compartir y también de los puentes marcados, ¿no? Con algunas personas y que sin duda harán pues volver pronto a México y seguir disfrutando de las cosas que se programen y de bueno pues de las cosas de las que vamos hablando también adelantando porque Mr. Virus también sabemos que escuchan en México el programa o bien a través de las repeticiones que se ponen programas a través de Salto Mata Radio Rock o a través de los podcasts que en cualquier momento Mr. Virus está ahí en Google en iVoox en cualquier sitio lo puedes oír. Bueno, uno de los días punteros, voy a empezar por el final del viaje, fue querer ver a Septifles, a los griegos, en directo, con ese concierto sinfónico que marcaba de alguna manera para la banda volver a México después de un paso tan importante como fue la de en 2019. Grabar en DVD y en CD el concierto que dieron allí con una sinfónica y que supuso, pues yo creo que un antes y un después para la banda, sin duda. Aquel concierto pues quedó marcado y se pudo ver en algunos puntos, en muy pocos sitios, pero el hecho de que volvieran en esta ocasión para hacerlo en el Pepsi Center VTC. WTC, pues suponía volver a retomar la experiencia para aquellos que tuvieron la suerte o verlos por primera vez, ¿no? Entonces, la secuela de aquella historia que hicieron antes, ahora la han querido acrecentar un poquito más o lo quisieron acrecentar con 200 músicos en escena. Que realmente, pues, hombre, el sitio es grande, pero el escenario se quedó pequeño, el del Pepsi Center, y estaba toda la gente tan juntita allí que si cualquiera de ellos hubiera movido más de la cuenta o hubiera perdido el equilibrio y hubiera empujado al otro, hubieran caído como fichas de dominó todo el mundo que había allí. Os podéis imaginar de los pegaditos que estaban. Entonces, nada. Bueno, hay que señalar, vamos a escuchar, cómo no, vamos a escuchar con el sonido de directo de lo que pasó ayer. El Teatro Metropolitán, yo no he estado, que es donde se hizo el anterior concierto en 2019, pero aquí sí os digo que no, lo que es el sonido no es la acústica. Yo creo todo lo buena que se podría esperar o que tiene el lugar, ¿no? Aunque tiene una capacidad amplia, que estaba completamente lleno y que dio, pues sin duda teniendo en cuenta la cantidad de músicos que había ahí, pues un sonido equivalente, porque no todas las acústicas, no todos los lugares son a lo mejor difíciles de controlar unos grupos con menos gente, unas bandas de música, unos grupos de música, pero ya cuando hablamos de una banda, de una sinfónica, con tanto personal, pues es más complicado. Bueno, a ver, os quería contar. Quien estaba al frente de la orquesta era Dante. Dante Díaz es alguien que estuvo ya trabajando con Épica en el concierto que dio en el Auditorio Nacional meses atrás, ¿no? Y él ya ha hecho más cosas porque es bueno, un prodigio allí, una persona que sin duda, al ser mexicano, cada vez que él se volvía o pedía el reconocimiento del público hacia la banda o dirigía algunas palabras, pues era la estrella en ese momento y no era los propios Septiflesh. Y había momentos en los que se coreaban Dante, Dante, Dante, en lugar de Septiflesh, ¿no? Pero era una cosa que iba al unísono, porque realmente quien estuvo preparando todo esto con muchos meses de trabajo antes, el director de orquesta era él, ¿no? Y ya, pues, los últimos días allí estuvieron Septiflesh para poder macerar más y dar los retoques finales para un concierto que está muy medido y que cuando terminó, terminó, aunque todo el mundo a lo mejor esperaba que hubiera podido haber algún bis más, pues no se contó con ello, porque seguramente que para improvisar cosas que luego no salen bien es mejor no hacerlas, ¿no? Y ahí estoy completamente de acuerdo, aunque nos quedamos con ganas de más. Había algunos momentos en los que no sonaba bien la cantante solista que salía entre medias para hacer su performance vocal y demás, y bueno, pues hubo cosas indudablemente del directo, pero lo importante es lo épico que quedó todo y lo que se pudo disfrutar con toda esa gente en escena. Voy a poner del enlace tres cortes, ¿vale? O sea, voy a resumir un poquito, como digo, con el sonido que es de directo, que es lo importante. Y es el momento en el que se presenta una voz en off que dice que antes de, bueno, con la banda, con la banda todavía no en escena, pero sí con los músicos de la orquesta, ¿vale? Y dice que está prohibido hacer mosh y hacer crowdsurfing y cosas de esta, ¿no? Y la gente empieza, bueno, por supuesto todo el mundo se comportó y estuvo sentado en sus asientos, ¿no? Pero ya venían diciendo por la megafonía que por favor, que no la liaran parda los que estaban allí. Y entonces todo el mundo empezó a pitar y me hizo muchísima gracia, ¿no? Lo dijeron primero en castellano, luego en inglés, pero vamos a poner el corte en el que lo dicen en para que todo el mundo se entere en el idioma patrio. Y luego ya vamos a escuchar el arranque del concierto, ¿vale? Y un momento final en el que su cantante, el propio Spiro comenta también que estaba encantado de estar allí en México. Había continuamente mucha mención de México, o sea, realmente estaba realmente emocionadísimo de tener la presencia y de repetir este espectáculo allí. Y cuenta un poco también pues cómo es el poder trabajar y el estar en un momento tan cumbre con 200 músicos a sus espaldas en ese recinto, ¿no? El Pepsi Center. Vamos con ello, que lo disfrutéis, porque esto es Septic Flesh, hace muy poquito tiempo, el 8 de febrero en Ciudad de México. Damas y caballeros, bienvenidos al Pepsi Center Ciudad de México. Symphonic Experience agradece su presencia y pide su atención para el siguiente anuncio. Estamos a tan solo unos minutos de comenzar y queremos que cada uno de ustedes disfrute esta noche al máximo. Para ello y para mejorar la experiencia que están por vivir, les pedimos por favor no tomar fotos o video durante el espectáculo. Por otro lado, lamentamos informarles que está prohibido todo tipo de crowdsurfing o mosh pits dentro del recinto. Esta noche usemos nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos para vivir. ¡Voy a usar más que esto! De parte de Pepsi Center, Symphonic Experience y Septic Flesh. we're here again with the orchestra. We played already two times here in Mexico with the orchestra. And tonight, my friends, we are here again with a massive 200 people here. 200 people of orchestra and choir just for you. The next song we're going to play, it's called We the Gods. Es el sonido de Septic Flesh con su cantante Spiros ahí dándolo todo y realmente emocionado, seguramente que con nervios detrás, porque los músicos cuando montan cosas tan especiales ya les pasa a veces que con sus propios conciertos hasta que calientan, entran en se meten de lleno en un estado más de confortable según van tocando. Pues tienen ese hormigueo en el cuerpo. Y cuando tienes una cosa tan corta con tanta gente detrás, es seguramente que no de pasarlo bien desde el primer momento. A medida que se vaya soltando todo es cuando uno se da cuenta que disfruta. Y hay veces que no ocurre hasta que no termina de terminar el acto. Estas son cosas que te cuentan los propios músicos, indudablemente. Bueno, interesantísimo lo de Septic Flesh y quien tuviera ocasión de verlo, pues privilegiado. Porque son de esos fenómenos que no están al alcance de uno todos los días. Indudablemente, Septic Flesh sigue con su gira, pero con su gira normal de banda y de cosas enlatadas cuando tienen que sonar más pues con más sinfonismo. Muy bien, el único pero el sonido, pero bueno, no pasa nada, lo disfrutamos muchísimo. Bueno, México, como digo, es pues como ocurre en grandes ciudades como Madrid, México es más grande todavía, sin duda, y tiene más posibilidades, yo diría. No sé, simplemente hay que buscarlas, ¿no? Pero ocurren muchas más posibilidades, quiero decir, de que las cosas ocurren también en la calle y de forma gratuita, cada dos por tres. Y en Madrid, pues no siempre es así, quitando que sean fiestas patronales, ¿no? Entonces, como han sido tantas experiencias y comentadas, os decía al principio del programa, comentarlas en un único momento, programa, no daría cobertura ni nos entendería, haría entender un poco todo lo que pasa allí, pero eso vamos a ir seccionándolo, ¿no? El primer día que llegué allí a México, esto de los últimos momentos, lo de Septic Flesh, pero el primer día que llegué, pues me fui al Chopo a visitar el Chopo. Ahora escucharemos algunas de las cosas que pasaron en el Chopo. El Chopo es como aquí los domingos en Madrid se va al Rastro, pues allí en Ciudad de México se va al Chopo, ¿no? Luego os contaré un poquito más de eso. Y cuando terminó los conciertos del Chopo de ese día, pues me fui a un festival que había montado con 6-7 bandas, para poder contar un poquito más, que montaba la veterana banda de Brutal Death Metal, Light of Dark, una banda que estaba cumpliendo sus 25 aniversarios y lo quería celebrar en un sitio que se llama Gato Calavera, que está muy bien, que tiene como dos espacios, uno intermedio donde puedes relajarte, comer, beber, sentarte, ir al baño, incluso comprar discos, y luego tienen dos espacios distintos. En la parte de arriba es donde estaban tocando Light of Dark y hacían su 25 aniversario teniendo al frente a Eddie Monster, su cantante y guitarrista, quien amablemente, cuando terminó el concierto, todas las bandas, porque hubo muchas bandas antes que ellos terminaran, pues se fue a la puerta a despedir a todo el mundo y agradecerles la visita. Bueno, el concierto estaba montado para presentar canciones de Coliseum, que es la última producción que tienen también editada, pero también para recaudar fondos para un amigo que estaba necesitado de una costosa operación que tiene que ver con los ojos. Bueno, él lo cuenta un poco. Vamos a escuchar uno de los momentos de Light of Dark, y así sabéis un poquito pues cómo sonaba aquello y el rollo que ellos llevan en vivo y sobre todo el acto porque y cómo estaba montado así. Todo esto lo contaba su cantante y guitarrista mientras manejaba una petaca que iba rotando para que los gaznates estuvieran siempre calientes y bien hidratados al tiempo que iban haciendo la actuación. Así que esto ocurrió el 25 de enero en Gato Calavera. Ocurrió, os decía lo del Chopo, porque este concierto fue después del festival que tenía el Chopo, del que luego os comentaré. Like Dar en Gato Calavera. Aparte hoy del aniversario número 25 del Iron Fan. Apenas usted aprende, no es nada fácil estar 25 años en el underground. Muchos cambios de amigos, hermanos en todo lo malo, pero las bandas deben de seguir siempre apropiando Buenos Aires. Muchas gracias a todos los hermanos del Iron Fan que han estado durante 25 años aquí. Ahí están con la petaca. Una moneda, 10 baros, 20, le va a servir mucho porque su operación es muy cara y hoy vamos a donar parte de las entradas para este buen amigo Tyson y no para comprar un pinche refrigerador, ustedes saben a quién me refiero. Thank you. música de Like of Dan, con ese sonido extremo que ellos practican, que le está llevando ahora por una gira presentando las canciones de este álbum que está sonando ahora mismo, Coliseum, por algunos puntos de Europa. Han estado en Praga, han estado en Alemania, en algunos puntos de Alemania, en París también, creo recordar, de lo que he ido siguiendo a través de lo que han ido colgando directamente a través de sus redes sociales, y están ahí pues metidos en una gira de expansión y de llegar al personal, que es lo que yo creo que a uno luego pues le reconforta como músico, cuando primero se ve inmerso en ello y luego se regresa y se trae las experiencias, ¿no? Bueno, Like of Dark, el sonido es el pues nosotros hemos querido acercar a que sintáis un poco la efervescencia de cómo suena una banda en el momento. Voy a seguir contando las cosas de México. No, igual no os pongo todo como sonaba en vivo, pues para que se escuchen cosas más limpias, pero sí os hablo de las bandas que tuvieron lugar. Bueno, en el concierto previo, o sea, las bandas previas que tocaron a Like of Dark, este concierto se fue ya más allá de la medianoche, empezó como a las 7 de la tarde, una cosa así. Tocaron grupos muy, muy interesantes, cañeros, entre ellos Midnight Thunder, del puerto de Veracruz, que había estado tocando horas antes en el Chopo, en el Tianguis Cultural del Chopo. El Tianguis es como un lugar de encuentro, un mercado donde todo fluye y de alguna manera se comparte, ¿no? Entonces, por eso decía que el Chopo, los sábados al Chopo, los domingos al Rastro, es un sitio muy interesante para el mercadeo, o sea, para la compra de, sobre todo está orientado a cosas de rock, de metal, de heavy, oscuras, chupas, discos. Hay mucho mercadeo, hay mucho movimiento de compra, de intercambio de casetes, de vinilos, de CDs. Es alucinante. En algún aspecto es todo como más singular que el Rastro, porque es muchísimos puestos concentrados en todo esto, ¿no? Entonces, allí pues ocurren en una pequeña plaza conciertos que, como el Chopo, está ahora mismo de celebración con sus 45 años desde que comenzara a hacer un camino que quizás es difícil de mantener, pero que es importante a la hora de programar música y de dar a conocer de forma gratuita las bandas allí que van tocando. El Chopo está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Ciudad de México desde hace tiempo, con lo cual tiene detrás unos rasgos importantes que hacen que muchas bandas quieran estar allí tocando. Y que no todos puedan, porque hablando con el que genera y controla y de alguna manera motiva a través del escenario con las presentaciones y la entrega de reconocimientos a cada banda que actúa, César Salas, uno se da cuenta de la importancia, ¿no?, que es que tiene el supervivir, el sobrevivir, el permanecer y el ir creciendo. Y los 45 años que están llevándose a cabo ahora mismo de Chopo, durante este año 2025, los quieren celebrar con todos los sábados haciendo conciertos con un montón de bandas que generalmente son mexicanas, pero que también vienen de otros lugares, hispanohablantes y también de otros lugares europeos también. Entonces aquí vi muchos conciertos, porque estuve 3 semanas metido de lleno en el Chopo. Por la mañana los conciertos empiezan a eso de las 12 del mediodía, y bueno, pues son varias horas hasta que terminan esas presentaciones, ¿no? Y allí pues uno de los grupos que tuvo ocasión de disfrutar fueron Calvaria, que es otra de las bandas clásicas que yo conocía, pero que nunca había visto en directo, y la oportunidad pues se daba de pasar por allí y de ver pues esos 25 años también que ya han funcionado, porque se juntaron más o menos por el 98 con Mario Calvaria como fundador, su cantante, y a pesar de que la banda con el paso del tiempo ha tenido distintos cambios de formación y situaciones, pues ahí estaba, ¿no? Presentando canciones y presentándose al público. Y es una de las cosas que pasaron en directo. Entonces, esto es simplemente el comienzo, pero como suena un poquito raro, no lo voy a dejar. Esta canción se llama El sueño terminó. De Calvaria, la vamos a dejar de fondo, pero para presentar un tema pues que suene mejor, indudablemente, porque la esencia del show es la gente que allí va todos los sábados, que suelen ser las mismas personas, y disfrutan con la esencia de compartir. Es un sitio limpio de alcohol, de drogas, que además lo ponen en los carteles porque no quieren que haya ninguna de las cosas que de alguna manera pues involuntariamente entorpezcan, ¿no?, lo que se ha conseguido durante todo este tiempo y el crecimiento del lugar. Es un privilegio también el que haya en Ciudad de México un sitio donde los conciertos se hacen de forma en abierto y gratuito para todo el mundo que quiera allí los por las mañanas, ¿no? Pues un día de rastro, o sea, que en Madrid. Eso nos falta en Madrid, por ejemplo. Y luego, pues el sonido, pues es lo que tiene. Unas cosas suenan con mejor acústica, pues peor, pero te lleva la sensación de lo que pasa allí y de las bandas que de 25 minutos, 30 minutos que tienen para actuar, se entregan. Escuchamos a Calvaria porque ya digo que fue para mí muy interesante y para ellos seguramente que también estar allí motivados haciendo canciones que les marca como una banda veterana, les deja una actitud de seguir luchando, combatiendo y grabando cosas. Esto se llama Fénix. Y el tiempo logra nada. Bueno, es la música de Calvaria, a quienes desde aquí mandamos un fuerte abrazo. Tuve que marchar pronto del lugar y no pude quedarme a saludarlos, pero como habrá próximas visitas, pues seguramente que hay momento de entablar ya la corriente que realmente consigue tener una banda como Calvaria en directo con las personas que a las que se presenta. Y sin duda, pues yo fui allí a verlos a ellos y me llevé luego la sorpresa de otras muchas bandas que estaban tocando en este primer festival que hacía el Chopo ese sábado. Ya digo que el sábado al Chopo, el domingo al Rastro, y que era el 25 de enero en el Tianguis Cultural del Chopo, y que bueno, pues que hizo que también pues conociera más grupos. Antes de poneros alguna otra banda de las que actuó este día y comentaros, hubo un momento muy muy bonito para mí, sorpresivo también, que fue cuando, pues creo que era el cumpleaños de Juan Bolaños, quien fuera cantante de una banda también muy veterana, más veterana todavía, de los años 80, llamada Luz Bell, toda una institución allí, y que pues andaba por allí y lo sacó Mario al escenario, pues para, bueno, pues que tuviera unas palabras y para que contara unas cosillas Juan Bolaños. Os voy a poner ese audio, ese corto audio, porque es importante y es noticia que quien conozca a Luz Bell, pues que sepa que Luz Bell empezó en los 80, como digo, con el cantante Arturo Huizar, que ya falleció en el 2020, y luego pues tuvo distintos cambios y circunstancias, dejadas, venidas, eso es otra historia, pero en un momento clave para Luz Bell, Juan Bolaños entró en la banda y empezó una corriente musical pues distinta y fuerte, y que pues de ahí pues viene también un poquito el germen de lo posterior a los comienzos de Luz Bell con Juan. Luego Juan pues dejó la banda y bueno, ocurrieron cosas, pero entonces Juan pues a mí verlo allí en subido en el escenario y contar cosas sobre su futuro del que no se sabía nada, pues siempre es interesante. Así que esto es lo que contaba Juan Bolaños. Agradezco mucho su dedicación, de mi amigo Mario Calvaria, de toda la vida, viejo guerrero, y aquí estamos con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por ese grito, muchas gracias por estar en el rock and roll, por el apoyo de tantos años, y les anuncio de una vez que no me retiro. Voy a regresar con un nuevo proyecto, con una calidad chingona. Si no, ¡no regreso! Así que muchas gracias por todos, cierro este concierto, muchas gracias muchachos, un placer conocerlos, y... En realidad esto es algo que César Salas, a quien desde aquí mando un abrazo también, con quien sigo manteniendo contacto, como digo, quien lleva ahí, se encarga de coordinar lo que pasa en el Chopo, son 45 años, es una cifra importante, y entonces cada semana que vaya transcurriendo, cada sábado, quiere también, no solamente bandas, pues... más fáciles de ver, sino o más nuevas que estén allí, sin también traer leyendas, ¿no? Y ocurrieron más cosas la semana siguiente, que os prometo que os, de los que os hablaré la semana próxima en Mr. Virus. Del escenario de Lutbel, pues es algo que es importante, ¿no? Para unir distintas generaciones, las que por las que ha pasado Chopo y por las que continuará. Y también es muy singular, ¿no? Los pogos que se montan allí y cómo se intenta cuidar todo eso y se disfruta puestos para poder comprar, visionar todo tipo de accesorios y música que mientras ves los conciertos. Otro de los grupos que tocaron allí en el Chopo ese día, el 25 de enero, fueron los mexicanos Éxtasis. Aquí en el norte tenemos también otros que se llaman Éxtasis con X. También pues se llaman igual, pero esos son de allí y los nuestros son de aquí. Pero tuve ocasión de hablar con ellos porque me gustó también la fusión que hacían de pues, mezclando hard rock con algunas otras cosas. Una banda abierta y que es un proyecto de Raúl, que estuvimos hablando, que luego, pues unos días después, aunque tenían programado un concierto, tuvieron que cancelarlo porque tuvo un problema de salud del que ya se está recuperando. Tuve ocasión de hablar con él hace poco también, pero un problema importante que hizo que la banda tuviera que parar máquinas y que, bueno, pues que el grupo se recompondrá para una próxima actuación para bien de la banda y de los seguidores mexicanos que tendrá lugar próximamente. Ahora sí veo luego la fecha, os la comento. En cualquier caso, Éxtasis, que es una banda de heavy que tiene un sentido de crítica social, es las letras, se formó en 2013 y tiene mucho punch en directo, desde luego, y sabe a través de su cantante entablar una comunión absoluta con el público que tiene delante, y eso pues realmente es importante hoy en día en una banda para que bueno, pues tenga como mínimo una presencia y una continuidad. El concierto que iban a hacer era el del Gato Calavera, el 13 de febrero, que se tuvo que cancelar, ¿no? Por lo que veo aquí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Éxtasis en el Tianguis Cultural del Chopo. ¡Qué chingón se ve la gente del Chopo desde acá! Festival de metal aquí en el Tianguis del Chopo, ¿cómo ven? Chibón, ¿no? Yeah. Bueno, pues es la música, el sonido en vivo. Es verdad que hay veces que hay que hacer ese equilibrio. Bueno, pedir disculpas también por lo que pueda sonar un poco raro, ¿no? Pero claro, la esencia de escuchar el show por el momento, el rugir del público y la emoción de la banda no tiene comparación con poner cualquier otro audio. Y esta era la ocasión, el momento. Si vais a Ciudad de México y estáis por allí, cualquier sábado, ir al Chopo. No os vais a arrepentir. Y si tenéis ocasión de ver a Éxtasis en vivo, pues hacerlo, porque molan en vivo, en directo. Y ese concierto que tenía por aquí de comentaros próximo, tendrá lugar el 16 de marzo, en una historia que llamarán En telón de acero, y que tendrá lugar en la Comandancia, en Insurgentes es muy grande, en la Avenida Insurgentes Sur 1236, Colonia del Valle. Pues allí va a haber reunidas unas cuantas bandas, como nos estáis escuchando desde México también, algunos estáis más cerca, claro, el domingo 16 de marzo, desde las 5 o 6 de la tarde, y una de ellas veo que es Midnight Thunder, que yo los he visto, he tenido la suerte de verlos dos veces, los del puerto de Veracruz, en Chopo y en Gato Calavera, y además el mismo día. Bueno, pues ahí había un montón de bandas con fines también benéficos para este concierto, y también será una ocasión de ver subido al escenario a Raúl después de pasar ese trago amargo, pues con el resto de los cuates haciendo disfrutar y disfrutando, seguramente que sí. Bueno, pues hasta aquí México por hoy, ¿vale? Me quedo con ganas de más, pero la semana que viene os cuento otra de las historias que he vivido. Y que son muchas, así que lo vamos a hacerlo por capítulos. Ahora escuchamos a que dentro de pocas fechas va a publicar su primer disco en solitario. Eric Bass es el bajista de Down. Entonces no ha sido, bueno, será su apellido Bass, pues porque toca indudablemente y porque quiere una marca directa a la hora de presentarse con su proyecto, que es un proyecto abierto a lo que hace en Shine Down, y que lo va a titular I Had a Name, y dentro pues hay cosas tan interesantes como esta, que se llama Mind Control. Bueno, lo del principio es que se ha empezado el tema tarde, ¿no? And light you on fire. Mind control of this world is getting old. I won't take your wretched souls, but I think I might save you from yourselves. Who am I, the architect and watchful eye to an assisted suicide? The only one who'll save you from yourselves. Well, I could be forgiving, but I'm not. with you, my friend. You know you're only passing on the pain to try and keep these memories contained. And you wish that you were young and you could go back and just try again. Bueno, pues los americanos no dan puntadas sin hilo, y más cuando un músico se bifurca momentáneamente de una banda nodriza como es Shinedown, que son de Florida, de Jacksonville, y que es una banda que en vivo es un torbellino. Las producciones son excelentes, y los directos, cada canción es un show, es integrado dentro del propio show madre, ¿no? Entonces Shinedown es una banda muy comercial, o sea, con muchos tintes comerciales, en el aspecto de que todo es muy vendedor, ¿vale? Y entonces saben explotarlo eso muy bien. Entonces Eric Bass, William Frederick Bass Jr., pues es el que se encarga de esta otra parte, de tener la cara, la cara de la otra moneda, con este proyecto que seguramente que ha sido muy macerado para llegar, no suele ocurrir si tan alto como la banda Shinedown, pero por lo menos sí estar a la altura para los seguidores habituales de su grupo y de los que vengan. Bueno, otra manera de explorar sus rasgos más creativos. Y lo que vamos a ver ahora es una cosa que se llama Ido, una banda que se llama Ido, y que me alegra saber que es un nuevo proyecto abierto musicalmente de la siempre querida y veterana Leonor Marchesi. Ido, dicen, por lo menos lo tildan como ellos mismos, como una propuesta nueva musical, muy sensorial, y que la cantante argentina pues ha querido llevar con su portentosa voz al máximo de la expresividad. Ya sabéis que Leonor Marchesi siempre la tenemos presente por Santa Púrpura o lo más reciente, Arter Blue, que fue otro de los proyectos modernos que hace algunos años puso a funcionar y con el que tuvimos ocasión también de entrevistar y disfrutar en su momento. Ahora esta banda llamada Ido, no confundir con la Ida, Isabel Díaz Ayuso, pues lo integran Leonor Marchesi, junto al guitarrista y compositor, productor también David Muñoz, de DMX Project o Wild Animals, y están integrados dentro de la formación Gustavo Segura en la batería, y José Luis López al bajo. La verdad es que es un proyecto que hay que ver en directo, pero por lo pronto lo que tienes es el sonido de cómo suena o cómo sonará esto de adelanto en estudio. El tema se llama Predestinados. Son Ido. We'll be right back. La música del nuevo proyecto de Leonor Marchesi, Ido, Predestinados, seguro que vamos a saber y vais a disfrutar más de lo que esté por llegar de una artista que sigue estando ahí desde siempre, con toda la esencia que tiene marcada de una trayectoria tan impoluta, ¿no? Y que hace que en lugar de quedarse un músico estancado con lo de siempre, el reflejo del querer siempre ir más allá, seguir aprendiendo y adaptarse a los nuevos tiempos, genera músicas como esta que acabas de escuchar. Y también ocurre con alguien más joven, aunque con muchos años también en carretera, prácticamente tiene mi edad mental. Juan Olmos, cuando llego de México, he recibido en el buzón, me encontré una carta de amor en formato de disco que se llama Inmortal. Y es lo que vamos a escuchar ahora, el trabajo entero, íntegro, con la producción de Javier Mira y coproducción de Nacho Ortiz y el propio Juan Olmos, grabado en Look Records y en Olmo Studio, en sus Olmo Studios. Duro como un roble, sensato como un olmo. Así es como suena este Roña Añejo, que además dentro del álbum ha contado con un montón de gente que ha participado, como Carlos Pina, Miguel Oñate, Juan Márquez, Chino, Banzai, un montón de gente. Pero esto es Ron Añejo, Juan Olmos. Siempre hice bien y creo que está a la vista. Me niego a creer que nuestra generación no siga la pista. Somos la actitud, la vieja guardia a descubrir. Seguimos en pie sin dejar de contar historias para el recuerdo. Primero el cassette, después su versión. Seguimos unidos. La sinceridad se hizo amistad. Somos supervivientes de una antigua leyenda en plena actualidad. Aún nos quema la sangre en cada acorde. Ronda Añejo, buenos tiempos. No hay para seguir aquí. Siempre hice bien y creo que está a la vista. Me niego a creer que vuestra generación no siga la pista. Somos la actitud, la vieja guardia. Se llama Amor a Saltos. Cuando se pegan santos importantes, pues el amor dura más. Más salto es el largo, o más largo es el salto, el amor es más fluido. Y cuando uno toma el Ron Añejo, en la vida o en el gaznate, es mucho mejor. Con esto, hasta la semana que viene. Y un bizcocho, Mr. Virus vuelve pronto. Juan Olmos. Yo soy Raúl García. Hasta pronto.